Ah, mi amore, Angelina, mi amor Angelina, a giurgia me carità, jamba jamba e pecare, nostro dia messare, a chi lo dia querida, quando volai con la fiesta. Mi corazón juvama, mi amore, Angelina. José Mondango, Yebisa Didier Moswaili, Izangai, D-E-S-O-U-Z-A, espace S-A-N-T-I, de Souza Santu, chante, Taboulei Rochero, Seigneur Ley, l'incontournable. Mi amor Angelina, ayúdame jamba querida, jamba jamba y pecare, nuestro día besaré. Aquí lo día querida, cuando volai con la fiesta, mi corazón juva maga, mi amor Angelina. Mama Odi Levo Babina Jacques Matundu Nanani na butu nanati nato ya basatu Natongo na namuki na kutani na mwana mwasi komora lela Shari ya lela na kompare ya na basatu ya nzambe Nanani na mpongi nanati nato ya basatu Natongo na namuki na kutani Mwasi kombo galena Oh, mwepe makena Na kompareya Na basantu ya nzambi Alela Alela Alela Alela Alela Alela Angelina.